La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pues hoy nuestra noticia de portada ha sido el inicio de un día importante. Hoy se reúne el jurado de los premios Princesa de Asturias y el Misteri es una de las candidaturas que parten como favoritas por el intenso, sólido trabajo que se ha realizado desde la Cátedra Institucional Misteri de Elche de la Universidad Miguel Hernández de Elche para que en esas 250 páginas que conforman la candidatura de nuestra Festa de Elche puedan convencer a los premios, al jurado de los premios Princesa de Asturias, de que el Misteri es una joya universal, cultural, única y es el sentimiento de un pueblo que merece este prestigioso galardón. Pues bien, para hablar de cómo están en estos momentos los responsables de la candidatura, esperando el veredicto que se dará a conocer mañana, contamos con el codirector de la cátedra, Óscar López. Muy buenos días, Óscar. Buenos días, Ros. Bien, pues hoy se reúnen. ¿Qué esperáis? Bueno, a nosotros ya no nos quedan uñas. Estamos aquí comiéndonos las uñas de la emoción y la aceptación por todo el trabajo que ya se ha hecho, que ya es una parte del trabajo que ya no está en nuestras manos. Y con todo ello hemos querido tratar de llevar al ánimo del jurado de que el Misteri, pues bueno, tiene opciones de llevarse ese premio y estamos absolutamente convencidos. O estamos convencidos o estamos todos locos, porque desde que lo anunciamos todo el mundo se sumó a esta candidatura, prestando su adhesión, apoyando el proyecto. Gente que se sorprendía y decía, pero todavía no lo tenéis y tenéis el patrimonio de la humanidad. Y bueno, se ha hecho un trabajo desde la cátedra, pero de verdad que igual que se dice cuando toca la lotería, el premio está muy repartido, y este premio nos llega, va a estar muy repartido entre la ciudad, entre la familia de la Festa, la universidad y toda la gente que vibra y vive con su Misteri. Esto me recuerda al 18 de mayo de 2001. ¿Mañana será un día como el del 18 de mayo? Bueno, será un día similar, seguro que sí. Desde primera hora de la mañana, desde que amanezca, en el que pues con la misma expectación y los mismos nervios se vivirá ese día. Como falle a las 12 del mediodía, que es para nosotros, pues yo estoy seguro que la ciudad va a responder con una gran alegría. Eso es lo que iba a preguntarte. ¿Se espera el veredicto a las 12 del mediodía y tenéis algo preparado para la celebración en caso de que el Misteri sea premio Princesa de Asturias? Algo hay preparado, pero no por parte de la universidad, porque nosotros aquí lo que hemos hecho es el trabajo de poner negro sobre blanco tantos aspectos que hacen a la Festa merecedora de este galardón. Pero ya, una vez que nos lo den, la cátedra se hace a un lado y el protagonismo es del ayuntamiento como garante de la Festa, todo como a través del pueblo de Elche, y del patronato, que son quienes los van a recibir, la familia de la Festa. Mañana se falla el premio y se anuncia, y el galardón se entregará el próximo 20 de octubre en Oviedo. Vale, y mañana, ¿cómo se va a anunciar ese premio? ¿Cómo es? La tradición del fallo de este galardón es que el jurado se está reuniendo desde esta mañana, durante dos días, se reúne en Oviedo y al segundo día, que es mañana, a las 12, se anuncia por parte del jurado el fallo. Es verdad que nunca dicen, pues, ha ganado este, pero este otro ha tenido más puntos. Solo se anuncia el ganador. Tampoco sabemos realmente contra quién competimos. Ha ido trascendiendo, pues, que otras candidaturas que se han presentado, pues, es Bruce Springsteen, que ya lo presenta Peralejos de las Truchas, un pueblo de Madrid, por segundo año. Sabemos que hay un dibujante de cómic, un maestro del vidrio de Segovia, y que estamos nosotros. Y así hasta 44 candidaturas. Realmente no conocemos contra quién competimos, pero también las artes es un campo muy, muy amplio. Hay muchos pintores, hay muchos escritores, poetas, gente del teatro, del cine. Por cada una de esas artes podríamos seleccionar a un montón de artistas. Que yo creo que hay gente que se sorprende y dice, madre mía, hay 43 candidaturas más. Sí, pero pues que podían haber muchísimas más, porque esto es infinito. Pero bueno, que nosotros estamos confiados en que tenemos muchos puntos, que igual que en su momento pues la gente llamaría de locos a quienes escribieran ese documento para el patrimonio de la humanidad, pero estamos confiados de que hay un buen trabajo hecho y que el Ministerio lo merece. Sí, vosotros presentasteis la candidatura, ya dijisteis que eran 250, lo hicisteis en una ceremonia en la Universidad Miguel Hernández, pero en ese momento no teníais cerrado los apoyos. Desde ese momento hasta ahora, hasta que os ha permitido las bases del premio Princesa de Asturias, ¿qué apoyos son los más destacados, los que habéis conseguido para el Misteri? Pues del mundo de la música nos llegó el apoyo de Joan Manuel Serrat, de Jordi Sabal, de Miguel Ríos. Llegó un apoyo precioso de la Academia Valenciana de la Lengua, que en tres folios pusieron toda la adhesión y todos los méritos que necesitaba el Misteri o que ellos compartían con nosotros para que nos dieran este premio. Colectivos, instituciones y entidades, como por ejemplo el Colegio de Médicos, que no es de un ámbito cultural, pero que ellos, el Colegio de Médicos de Alicante, que lo sienten también como suyo, por, al estar también este drama asuncionista en la provincia donde ellos tienen su entidad. La gente se ha volcado y ha sido muy cariñosa, o gente a nivel particular, pues que le ha ido poniendo su motivo o la particularidad y la característica que ellos sienten que el Misteri tiene que tener este premio. Sí, eso es lo que te iba a preguntar. Quizá la belleza también radica en todas las adhesiones de particulares, del pueblo ilicitano, que fue a firmar allá donde vosotros repartisteis las hojas de adhesión. Supongo que todo era sentimiento, ¿no? Pues sí, todo es sentimiento. Y además, eso es la parte más difícil, porque aquí podemos despertar sentimientos y tener emociones en torno al Misteri, y eso es lo fácil, ¿no? Pero es lo difícil de explicar en el expediente. Y es muy muy complicado, ¿no? Trasladar en el Misteri, pues que la gente va con alguna ausencia dentro y se emociona cuando ve la coronación porque se acuerda de alguien que le llevó al Misteri o claro, cualquier motivo que desconocemos, ¿no? Uh-huh. Y entonces esa parte que es lo fácil es lo difícil de trasladar en él. Lo más difícil. Bueno, Óscar, sé que tienes prisa porque hay que llevar a los niños pequeños al colegio, pero sí que me gustaría que nos dijeras en estos momentos si unos pequeños detalles. ¿Este es el tercer intento del Misteri para conseguir el premio Princesa de Asturias? Tenemos conocimiento de que la Conferencia Episcopal en el año 2007 realizó un expediente. Tenemos el conocimiento de una persona que a nivel individual pues dijo: dirijan ustedes cartas a la Fundación Princesa de Asturias y pidan el Misteri que le concedan este galardón. Yo esta la contaría como la primera, por todo el trabajo que se ha hecho, por haber sumado tantas adhesiones y tanta gente a la petición, y por tenerlo, yo creo que más cerca que en otras ocasiones. Pues Óscar López, a Ramón Peral también, que también es el codirector de la cátedra, a vosotros dos y a todos los que han colaborado en vuestro trabajo, muchas gracias por hacernos de nuevo soñar en un nuevo galardón para nuestra joya universal, que es el Misteri d'Elx. Gracias. Vosotros por compartirlo. Yeah.